pequeña introducción sobre la palabra que vamos a tener en este día. Sobre todo, hoy nos vamos a centrar en la palabra que va antes de seguirme, que se llama rendirse. Vamos a hablar sobre su significado, vamos a hablar de la importancia que tiene el rendirse para el Señor y vamos a hablar también de los tipos de rendición que pueden presentarse a lo largo de nuestra vida junto con Dios. Hoy vamos a tocar varios temas sobre el tema de rendirse y para finalizar vamos a aprender qué debemos hacer para rendirnos y qué importancia tiene rendirnos para el Señor. Esa es la palabra de hoy. ¿Están preparados? Me lo veo cansado, hermano. ¿Amén? Uy, no. No se me cansen tan temprano. Vamos a prepararnos. Que el calor no nos venza, hermanos. El calor no nos venza. Por eso hemos encendido los ventiladores. Yo sé que parecen aviones, pero... pero, hermanos, es la bendición de Dios, este viento fresco. Vamos a empezar con el significado de la palabra rendirse. La palabra rendirse es muy usada, sobre todo cuando queremos expresar rendición o queremos decir, estamos andando o estamos haciendo un trabajo y de repente no podemos hacerlo y usamos siempre esa palabra como diciendo, me rindo, yo no puedo hacerlo, yo no puedo terminarlo y nos cogemos y nos vamos. Casi siempre lo usamos, pero en la palabra de hoy, la palabra rendirse no va a ser esa su definición, porque esta palabra trata de rendirse para seguir. Yo pensaba en esta palabra y yo decía, qué extraño me es decir esa palabra de rendirme para seguir. Porque cuando tú ves a alguien corriendo en una carrera, tú ves cómo esos corredores se preparan, son fortalecidos, se preparan tanto mentalmente como físicamente y continúan la carrera, pero no pueden rendirse porque si se rinden se quedan quietos, si se rinden no avanzan. Pero esa no es la definición que vamos a usar para rendirnos, sino que la definición que usaremos para referirnos a rendir es cuando tenemos que rendir algo de nosotros, algo personal, o mejor dicho, cuando tenemos que rendirnos al Señor. Esa es la frase que usaremos para referirnos a rendirnos. Y su significado, según la... Su significado, según el diccionario español de la palabra rendirse, es sujetar. Someter una cosa al dominio de uno o, para que sea más claro, dar, entregar o ceder. Esta es la definición que vamos a usar para la palabra rendir. Dar, entregar y ceder. Esa es la definición de esta palabra rendirse. Pero yo me puse a pensar de por qué es tan importante la palabra rendirse para el Señor. Nosotros encontramos en la palabra que no está, bueno, por lo menos en la traducción Reina Valera, de todos los que me están siguiendo y leen Reina Valera, encontramos que la palabra rendirse no aparece como tal, sino que hay una palabra que se le parece más y esa es la palabra arrepentirse. Arrepentirse es una palabra que aparece en la Biblia, por lo menos en la de Reina Valera creo que aparece unas 10 veces, pero siempre el Señor usa varias terminaciones para referirnos a rendirnos. Pero la rendición es importante para Dios. Yo voy a pedirle que busquen en sus Biblias Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Uy, bendita sea la tabla. Y Marcos capítulo 1, versículo 15 dice así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra arrepentirse es lo que podemos usar para poder comparar a rendirse. Y la palabra arrepentirse viene de, como estuvimos leyendo, no sé los que dan el Caminando con Cristo, pero el Caminando con Cristo te viene esa palabra y es perfecta esa enseñanza. La palabra griega para referirse a arrepentirse es metanoeo. Metanoeo. Ese, mi griego está mal, hermano. Metanoeo. Y la palabra metanoeo significa cambiar la mente. Cambio de mente. Es cambiar tu mente. Pero el arrepentirse, la descripción de arrepentirse como tal, es un acto individual, es un acto voluntario. Nadie te va a obligar a arrepentirte, porque el arrepentimiento es voluntario. Pero arrepentirse es confesar nuestros pecados y producir un cambio en nosotros. El confesar nuestros pecados produce un cambio en nosotros a través de la confesión. Por eso es la traducción, cambiar totalmente nuestra mente. Produce un cambio. El arrepentimiento, siempre que viene a nuestras vidas, produce un cambio en nuestra manera de pensar y de entender las cosas. Por eso a mí me gustan los niños. Que, por cierto, hoy tengo los niños ahí al fondo. Hoy se han quedado para verme. Hola. Me encantan los niños. Todos los que son padres, yo creo que me entenderán. Los que son solteros, Dios los bendiga, hermano. Pero creo que... Pero yo como maestro y bueno, los que tienen hermanos también lo entenderán. Cuando los niños empiezan a crecer, los niños a veces pueden portarse mal. Y eso ocurre en todos los niños. No son todos los niños súper buenos. Algunos se portan mal. Entonces, lo que hacemos es hablar con el niño y decirle, ¿qué has hecho? Y si, por ejemplo, ha pegado a un niño, le dices, ¿qué has hecho? Y dice, le he pegado a un niño. ¿Y tú crees que eso está bien? Y si te responde que sí, corrígelo, hermano, porque te hace falta. No, cuando te dice el niño, no está bien lo que he hecho. Cuando tú quieres hacer que tu hijo cambie la mentalidad, o cuando tú quieres que un niño cambie su manera de pensar, lo confrontas con eso, como diciéndole, ¿crees que eso está bien? Y si él te dice, no, no creo que está bien. Es un acto que le enseña a saber que eso no lo ha hecho bien, lo que es un acto de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento debe producir un cambio. Si el niño te dice, ¿lo has hecho bien? Y él te dice, no lo he hecho bien, pero lo vuelve a repetir, eso no es arrepentimiento, hermano. Eso no es arrepentimiento, porque el arrepentimiento, como digo, trae un cambio de mente, de la mente, de nuestro corazón. Arrepentirse es un acto tan importante para Dios, como les dije antes, es un acto individual y voluntario. Nadie te va a obligar a arrepentirte, porque eso es una decisión personal. Pero, ojo, el arrepentimiento es un acto, es un requisito indispensable para obtener la salvación. En Hechos capítulo 17, versículo 30, búsquenlo, hermano, búsquenlo en su Biblia. ¿Sí? Hay que ser rápido, hermano, en la Biblia, porque el Señor quiere hablarnos hoy. Uy, tremendamente, hermanos. Como les digo, Hechos capítulo 17, versículo 30. Como les digo, es un acto tan importante porque es un requisito indispensable para obtener la salvación. Como dice en Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, dice Dios, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan. Porque el arrepentimiento es un requisito que es necesario para obtener la salvación con el Señor. Por eso me encanta, por eso la palabra de hoy se titula Rendirme para seguir. Porque me encanta pensar que Dios, cuando tú naces, cuando tú estás en el vientre de tu madre, Dios te ve. Me gusta, por ejemplo, no busquen este versículo, se lo voy a decir yo. Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice Dios a Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Cuando el Señor te vio nacer en el vientre de tu madre, Dios te dio un camino recto. Dios te vio en el vientre de tu madre y te dijo, Emmanuel, este es tu camino, este es el camino que yo he trazado para tu vida. Nos vio a todos y cada uno. Dijo, John Jairo, este es el camino que yo he trazado para tu vida. Dieguito, este es el camino. Ale, este es tu camino que yo he trazado para tu vida. Me encanta pensar eso, porque este versículo lo afirma, que Dios, cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, Él ya prepara el camino, nuestro camino hacia el propósito de Dios. Pero el Señor, cuando el Señor hizo ese camino, nos trazó ese camino para que lo siguiéramos. Pero también Dios, como dice su palabra en Génesis, Dios nos dio libertad, nos dio voluntad de elección. Y puede ser, como me ha ocurrido a mí en mi vida con el Señor, que no fuera yo por el camino recto cuando naciese, porque yo no conocía del Señor, mis padres no conocían del Señor. Nadie de mi familia, solo mi abuela, y era católica, imagínenselo. Solo, no, nadie conocía del Señor. Pero ahora que conocemos del Señor, es necesario el arrepentimiento para seguir el camino de Dios. Por eso es rendirse para seguir. Porque es necesario rendirse para seguir el camino que Dios ha trazado en tu vida. Ay, perdón. Tengo la tablet. Problemas de directo. Por eso es necesario el arrepentimiento, porque Dios es el único que es capaz de perdonar tus pecados y puede ayudarte a volver al camino. Como les decía, es un acto que nosotros individualmente hacemos para volver al camino que Dios ha trazado en tu vida. Y yo, en estos días que yo estaba haciendo la palabra, el Señor puso en mi mente un recuerdo que, la verdad, yo había olvidado completamente, pero para mí fue un trauma. Y se lo voy a confesar delante de todos ustedes. Recuerdo cuando yo tenía 7 años, que había una plaga en el colegio de estos bichitos que se te ponen en el pelo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Piojos, justo. Ahora no, porque no hay donde agarrarse. Claramente. Pero yo recuerdo que en esos tiempos, yo tenía 7 años, y había una epidemia de piojos sobre, si mal no recuerdo, creo que era el 40% de los colegios en Alicante, que estaban todos infectados de piojos. Y claro, tú traes a un niño con piojos a una clase y salen todos infectados. Cuando nos pasan un reconocimiento y nos dicen, gracias, hermano. Gracias. Cuando nos pasan por el reconocimiento y nos dicen que tenemos piojos, lo primero que hacen es nos mandan con la mamá. Y en ese tiempo recuerdo que había un botecito que te comprabas en la farmacia para poder quitarte esos piojos. Pues mi mamá no compró el botecito, sino que mi mamá se acordó de un remedio casero que se usa para quitar los piojos. Y le pregunté a mi mamá en esta semana que cuál era ese remedio. Y me dijo, hijo mío, yo te echaba vinagre. Pero lo peor de todo es que estuve 2 semanas echándome vinagre en la cabeza y todos los días duchándome, yo me duchaba 2 veces al día, todos los días vinagre, 2 veces a la semana. Yo les digo, hermanos, me dio tanto dolor, porque claro, el olor del el vinagre, cuando te lo echan, tú hueles el vinagre y te da una angustia, y se te mueve por todo el pelo y tú sientes cómo se te mueve todo eso por aquí. Y yo me acordaba de eso y decía, Dios mío, solo me hubieran puesto lechuga y ya hubieran hecho la ensalada, Señor. Pero yo recuerdo que mi mamá me echaba todo el rato vinagre y llegó un momento que le cogí pánico a la ducha. Se lo digo en serio. Le cogí pánico a la ducha. Ahora no, hermanos, ahora no. Yo recuerdo en ese tiempo le cogí pánico a la ducha. Y pasaron 2 semanas y llegó mi mamá. Y me dijo, al pasar 2 semanas, hijo, vente a la ducha. ¡No! ¡No! No quiero ducharme porque me vas a echar vinagre. Qué asco, la verdad. Pero mi mamá, luego ella pensó y dijo, llevo 2 semanas echándole vinagre y no ha salido ni un piojo. Entonces mi mamá se dignó a ir a la farmacia compró el botecito, que era muy pequeño en ese tiempo, me lo echó encima del pelo y ese botecito duró 5 minutos y los piojos cayeron por la derecha y por la izquierda. Y yo luego le pregunté, 2 semanas haciéndome sufrir con vinagre para que venga un botecito y me quite los piojos. Y recordarlo me trae trauma, yo se lo confieso. Pero es algo que ocurre cuando nuestra mente piensa un método y no piensa en el método del Señor. Nosotros pensamos en que nosotros podemos traer, podemos obtener la salvación, podemos estar con Dios, pero sin arrepentirnos y sin rendirnos. Pero no entendemos que tenemos que comprar el botecito para poder obtener lo que Dios tiene para nosotros. Y dicho esto, quiero hablarte de los tipos de rendiciones que podemos encontrar durante nuestro camino con el Señor. La primera de esas rendiciones es la rendición inicial. Yo le he titulado rendición inicial. Ay, Dios mío. ¿Qué peligro tiene esto? La rendición inicial es la rendición que nosotros hacemos cuando le decimos al Señor, Señor, entra a mi corazón. Esa es la rendición inicial. Cuando nosotros le decimos al Señor, ven a nuestro corazón. Aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa es la primera rendición. Porque esa rendición implica un arrepentimiento de nuestra vida. Según Hechos, capítulo 11, versículo 18, no lo busquen, yo se los leo. Hechos capítulo 11, versículo 18 dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esta tiene una explicación muy obvia y es que cuando nosotros venimos al Señor, como les decía, tiene que haber una primera rendición, un acto de arrepentimiento. Pero ojo, ese acto de arrepentimiento no es un acto de vergüenza, no es un acto que te va a dejar en evidencia delante de los demás. Porque cuando pensamos en rendición, pensamos en que es algo que te quita la dignidad. Pero no es así, como hemos leído en este versículo, el arrepentimiento es un acto que trae vida a tu espíritu. Es un acto que trae vida, no es un acto de vergüenza, es un acto que trae vida. Una persona cuando acepta al Señor Jesús en su corazón, pero ojo, cuando una persona acepta al Señor en su corazón y no se ha rendido, yo lo comparaba en estos días como el juramento a la bandera. Porque el juramento a la bandera son 5 minutos en los cuales te sientes patriótico. Yo cuando canto el himno de España, que no tiene letra, me siento patriótico. Pero ese patriotismo dura 5 minutos. Te sientes patriótico, pero es una emoción. Dura apenas 5 minutos, no dura más. Pero el arrepentimiento que Dios tiene, que tenemos que tenerle a Dios, es un arrepentimiento que tiene que durar. Es un arrepentimiento que dura para toda la vida. Es un arrepentimiento constante. Por eso la persona que no se arrepiente, cree en Dios. Tú puedes preguntar a una persona de la calle, ¿tú crees en Dios? Y esa persona te dirá, sí, yo creo en el Señor. Pero tú verás que en su vida hay cosas que no están bien. Hay cosas que no están bien dentro de él. O sea, tú lo ves mancillar el nombre del Señor. Porque creen en el Señor, pero al no arrepentirse, no ha entendido que hay un cambio de mente. Al arrepentirse, como les digo, produce un cambio en la mente. No ha rendido su mente y su corazón a Dios. Cuando yo vine al Señor a mis 15 años, yo vine al Señor y yo les digo que la palabra me impactó. Yo vine a esta iglesia, yo estaba sentado, no me acuerdo dónde, pero estaba sentado, si me acuerdo, y me hablaron de Jesús Y a mí me entró. Le digo que el pastor habló del Señor Jesús y lo que era, y el Señor entró en mi vida. Pero créanme que aunque el Señor entrara en mi vida, no hubo un acto de arrepentimiento. Mi acto de arrepentimiento fue cuando pasaron 2 años, porque el Señor me hizo ver que yo tenía que tomar una decisión. Tenía que tomar una decisión, tenía que arrepentirme por mis pecados. La decisión de estás aquí o estás aquí, no puedes estar en los dos sitios. El Señor habló eso a mi vida. Luego tenemos la segunda rendición, que es, como lo he titulado, ser como niños. Parece extraño. Ser como niños es la segunda rendición. Y yo quiero que busques en tu Biblia Mateo capítulo 18, versículo 1 al 3. Ese es el versículo clave que evidencia esta parte de la rendición. Ser como niños. Y dice así, Mateo capítulo 18, versículo 1, y dice Jesús a sus discípulos: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, todos los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el mayor? Y Jesús llama a un niño, Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de los discípulos. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que si ustedes no cambian y se vuelven como este niño, no entrarán en el reino de los cielos. La palabra que Jesús nos da es rendirnos para ser como niños. Ojo, no entendamos que este versículo no habla de comportarnos como niños. Es que yo he venido al Señor y yo me comporto como un niño. Yo juego como un niño. Yo hablo como un niño. No, eso no es lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice en este versículo, pero yo quiero enfatizar en esta parte de ser como niños. A mí me encantan los niños y de verdad se los digo, me encanta tenerlos en la escuela, me encanta tenerlos de bebés, me encanta todo eso, porque tú puedes ver a los niños crecer. Y yo creo que los que son padres entenderán esta descripción. Y es que cuando el niño nace, como ocurre con Richard, ¿no? Con tu hijita, claro. Cuando los niños nacen, los niños pueden chocártela, pueden darte hacer movimientos y etcétera. Pero cuando los niños crecen mentalmente, los niños son como un ordenador nuevo. Su memoria es cero. Yo recuerdo cuando Rocío era pequeñita, que ya tenía una edad para captar lo que tú le decías, Rocío te preguntaba: ¿y qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Por qué haces eso? Eso es lo que Rocío preguntaba cada 2x3. Y tú podías decirle a Rocío: esto es redondo, esto es un boli. Y Rocío se lo creía. Tú podías decirle a Rocío: esto de aquí sirve para asar. Y ella se lo cree. Tú podías decirle a Rocío todo lo que tú quisieras y ella se lo creía. En cambio, ahora que ha crecido, tú le dices a Rocío que esto es un boli y te mira con una cara: me estás engañando. Eso no es un boli. Eso es un papel. Cuando los niños crecen, su conocimiento está a cero y nosotros, los responsables que son los padres, les enseñan el conocimiento para que ellos crezcan. Lo mismo en nosotros con el Señor. Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros tenemos una mentalidad que nuestros padres nos han enseñado, que el mundo nos ha enseñado y que las circunstancias de la vida nos han enseñado. Pero cuando venimos al Señor, el Señor nos dice: tenéis que ser como niños. No tenéis por qué tener los rudimentos, la mentalidad del mundo. Y esto yo les digo, para mi vida fue complicado, porque yo me crié en una casa donde, donde mis padres siempre me han enseñado, si quieres algo, lo tienes que hacer por ti mismo, si quieres algo, lo tienes que conseguir por ti mismo, nadie te va a ayudar, nadie te va a dar la mano, nadie te va a dar las herramientas, tú tienes que conseguirlo por tus medios y conseguirlo y hacerlo todo, y luego enorgullécete de que lo has hecho. Pero cuando vengo al Señor, el Señor me dice, tú no vas a hacerlo solo. Tú no vas a hacerlo solo. Yo soy el que te da las fuerzas para hacerlo. Nunca lo harás solo. El Señor es el que te ayuda a conseguirlo. Y usted me puede comprender lo difícil que es para mí. Cuando yo vengo al Señor con esa mentalidad y el Señor me dice todo lo contrario, imagínese la guerra que yo tenía ahí dentro. Pero el Señor nos llama a ser como niños en su presencia. Venimos al Señor, ser como niños y aprendamos de los principios de Dios. Es quitar lo que tú has aprendido para recibir lo que es de Dios en tu vida. La tercera rendición, y esta es muy importante. Hay muchas rendiciones, pero esta rendición yo la he querido como englobar en una sola. La tercera rendición que el Señor nos llama a tener son a las áreas personales. Cuando me refiero a áreas personales, me refiero al carácter, a la actitud, a la forma de ser, a, no sé, hermano, cómo referirme, pero me refiero a todo ese conjunto de lo que somos en nosotros. Y este versículo que lo respalda en Mateo capítulo 16, versículo 24... ¡Uy, qué calor! Versículo 24, y dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coge tu cruz y sígueme. Nos vamos a quedar con la palabra, niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme. Como dice Jesús, es una rendición esencial, porque es la rendición que verdaderamente determina si tú crees en el Señor. Es una rendición que determina si tú quieres seguir al Señor. Porque dice, coge tu cruz y sígueme. Pero si tú no te niegas, no coges tu cruz, no puedes seguirme. Es un paso más. Cada rendición es un paso más. Nos rendimos al Señor, nos hacemos como niños. Vamos a dar un paso más. Vamos a rendir nuestras áreas personales. Imagínese, negarse a sí mismo. Yo a veces me lo imagino, estando en mi casa, relajado, queriendo, echándome la siesta. De repente me entra hambre, quiero comerme un pastel de chocolate que hay en la nevera. Y el Señor me dice, niégate a ti mismo. Y yo digo, no, quiero comérmelo, quiero comérmelo. Quiero comerme ese pastel de chocolate, ¿por qué debo negarme a mí mismo? Pero esa no es la negación que el Señor nos hace. Es lo que somos dentro de nosotros. El área, bueno, perdón. Se trata del área de nuestra carne. El área que no tenemos rendida al Señor. Esa área personal que en esencia y en costumbre hacemos, porque cuando nosotros estamos en un lugar y de repente nos enfadamos, es algo que hacemos por costumbre, es algo que hacemos en esencia. Pero eso que tú haces no glorifica a Dios. No glorifica al Señor. Lo que en esencia hacemos por costumbre, pero que no glorifica al Señor. Yo entendí una cosa cuando vine al Señor, y es que cuando nosotros venimos al Señor, cojeamos de una pata. Es cierto. Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros venimos con nuestros buenos y nuestros malos. Esto es como cuando tú analizas a una persona. Tú dices, Vicente puede tener esto bueno, pero tiene esto malo. Vicente puede ser bueno hablando, pero es malo predicando, porque tarda mucho. Pero tú puedes analizar a la persona y decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso cuando nosotros venimos al Señor, nosotros cojeamos de una pata, nosotros traemos algo malo, se puede decir, dentro de nosotros. Pero cuando nosotros vemos al Señor obrando con sus discípulos no eran perfectos. Nosotros no somos perfectos, no llegaremos a serlo, pero el trato de Dios está con nosotros. Podemos cojear de una pata, pero esa pata que te cojea es la pata que el Señor quiere equilibrar. Es la pata que el Señor va a usar para moldear tu corazón. Por eso cuando yo vengo al Señor, yo encuentro, aparte de las áreas, aparte del ser como un niño, yo encuentro dentro de mí que tengo un mal carácter. Yo tengo un carácter de dictador, puro franquista. No, más bien Hitler. Cuando yo vengo al Señor, vengo con un carácter fuerte. Un carácter tan fuerte que me hace portarme mal. Que hace que conteste a todo. No quiere decir que no conteste ahora, pero ahora lo hago con más sabiduría, claro. Por eso el Señor, cuando yo ando con el Señor y el Señor me muestra eso, yo le digo al Señor: Señor, ¿será que yo no merezco estar en tu presencia? Porque yo tengo esto malo dentro de mí. Pero el Señor me dice: es que eso es lo que yo voy a usar para glorificarme en tu vida. El Señor va a usar esa área personal que tú no tienes rendida al Señor para glorificarse en tu vida. Y la gente cuando te vea por la calle y diga: Dios mío, ¿cuánto ha cambiado esta persona? No es porque tú has cambiado tu forma, sino que el Señor te ha cambiado a ti. Y eso es lo que se va a glorificar el Señor, a través de esa área no rendida. Pero las áreas personales que no se rinden, porque a veces esas son áreas personales no rendidas, que necesitamos rendir al Señor. Pero yo te digo, hermano, esa área personal que tú no rindes al Señor es como una cadena. Es como una cadena. Buscando en la palabra, encuentro la palabra esclavitud. Dice: hijos de esclavitud. ¿Por qué queréis ser hijos de esclavitud? Y para mí la esclavitud es como una cadena. Cuando tú piensas en alguien esclavo, piensas que está atado. Pero la palabra dice que no somos hijos de esclavitud, somos hijos de libertad. Porque el Señor pagó con tu sangre, con su sangre pagó tu vida. Y el Señor te ha hecho libre. Entonces, conforme a la palabra de Dios, pienso: ¿por qué nos hacemos esclavos de nuestra área? Porque si esas áreas no rendidas son como cadenas en nuestra vida que nos atan y no nos dejan seguir el camino de Dios, ¿por qué dejamos que esas cadenas sigan ahí? Somos hijos de libertad. Yo te digo, hermano, eres un hijo y una hija de libertad. Tú eres un hijo, una hija de libertad. Nosotros somos los responsables. Somos nosotros el impedimento que hace que esa cadena siga ahí. Mi cadena era el carácter y sigue siendo el carácter. Yo tengo que luchar cada día con el carácter. Todos los días tengo que luchar con él, porque el carácter no solamente hace que yo responda mal. El carácter hace que yo piense mal. El carácter hace que yo piense mal de la gente, actúe mal e incluso se puede decir que dañe a las demás personas. Ese es mi área que yo tengo que rendir todos los días al Señor. Pero tu área pueden ser muchas cosas. Pueden ser, por ejemplo, tu carácter también. Para los hombres que sufrimos del carácter. Pueden ser tu área personal, puede ser tu identidad. Te hace falta identidad. También puede ser un área no rendida, el área de falta de perdón. Cuando no perdonamos a la gente, eso es un área no rendida al Señor. Hay muchas áreas en nuestra vida, pero hay una en especial que puede ser que no esté rendida al Señor. Y esa área que no es rendida es la que te mantiene en esclavitud, es la que no te permite crecer. Yo pienso en lo, como pensaba antes y como les decía, en los corredores. Cuando corren, ellos van fuertes, ellos van al trote, ellos quieren conseguirlo todo. Pero si a los corredores les pones una cadena y les atas a algo, esa cadena les impide avanzar. Lo mismo es en la vida con el Señor. El Señor ha trazado un camino, como les decía con Jeremías, ha trazado un camino de verdad, ha trazado un camino hacia su propósito. Pero esas cadenas que te sujetan no te permiten avanzar, no te permiten crecer y como resultado no te permiten disfrutar de la gloria de Dios. Solamente te permiten quedarte posicionado. Solamente te permiten moverte, pero moverte hasta cierto punto. Pero hermanos, somos hijos de libertad. Dios nos ha llamado a libertad. Dios compró nuestra vida con su sangre. Dios te ha llamado a libertad. Entonces, ¿por qué quieres vivir como un esclavo? Por eso nosotros somos los que dejamos que esa cadena siga. Y nosotros, con la ayuda de Dios, por supuesto, podemos romperlas. Nosotros podemos romper esas cadenas con la ayuda de Dios. Nosotros podemos romper esas cadenas y seguir el camino de Dios y disfrutar del propósito de Dios en nuestra vida. Yo lo creo. No sé cuántos lo creen. Digan amén, por favor. Podemos disfrutar del propósito de Dios, pero por supuesto, para poder seguir en el camino, hay que rendirse al Señor. Hay que rendirse. Como conclusión, y con esto quiero terminar, no sé cuánto tiempo llevo. Ah, muy bien, muy bien. El pastor me dijo, predica cierto tiempo, pero como no está el pastor, mentira. Nos rendimos al tiempo. Ah, pero está Alejandra, cierto. Y en conclusión, ¿qué debemos hacer para rendirnos? Apunta en tu cuaderno, ¿qué podemos hacer para rendirnos? Te voy a dar soluciones prácticas y soluciones y una solución que es esencial. Son muy sencillas. La primera, identifica tu cadena. ¿Cuál es esa área no rendida dentro de tu corazón? Esa área puede ser que no has entregado tu vida al Señor. Esa área puede ser que no has dejado que el Señor esté en tu mente y seas como un niño. O esa cadena es un área personal que te impide poder crecer, que te impide poder continuar. Y estás en la iglesia 8, 10, 20 años y ves cómo no creces en el Señor y le echas la culpa al Señor. Señor, ¿por qué no crezco? Y el Señor, yo me imagino al Señor como los papás. Cuando yo le decía a mi papá, papá, ¿por qué no me ayudas? Cuando yo estoy aquí solo. Y el papá me mira y me dice, pero si está todo el rato al lado tuyo, ¿qué me estás contando? Tú no has pedido ayuda. A veces yo pienso en Dios y pienso en eso. Cuando decimos, Señor, no crezco, ¿por qué no me haces crecer? Y el Señor te dice, yo te lo quiero dar todo, pero tú no te dejas. Yo esto lo comparo con los coches. Cuando los coches son más modernos, son más pequeños y no te dejan meter la mano. Yo a veces para meter la mano en un coche tengo que quitar piezas. Lo mismo en nosotros con el Señor. Tenemos que ampliarnos y dejar que el Señor ponga su mano sobre nosotros. Si no, no alcanzamos, no logramos que el Señor nos ayude a crecer y a seguir su camino. La segunda cosa es, crea tus estrategias para no alimentar esa área no rendida. Crea tus estrategias para no alimentarla. Porque en mi área personal, que es el carácter, cuando yo alimento mi carácter de palabras feas, de malos pensamientos, entonces cuando yo alimento esa parte, esa área personal, mi carne gana. No soy yo el que gano, no es Dios el que gana. Mi carne se alimenta y fructifica y da un fruto que no es gloria para Dios. Crea tus estrategias. Si tú eres una persona que le falta identidad, yo te digo hoy, hermano, abre la palabra y mira los versículos que Dios tiene para ti. Verás que hay versículos que el Señor te dice, tú no eres un hijo de este mundo, tú eres mi hijo y yo te he llamado. Yo tengo un propósito para tu vida. El Señor te dará la identidad. Tú tienes que crear tus estrategias. Pero sobre todo, hay una. Hay un deber que es el esencial. Y es, por supuesto, rendirlo delante del Señor. Tenemos que aprender a rendir esa área delante del Señor. Porque como les digo, esa área no rendida es una cadena. Pero nosotros tenemos que venir en humildad y rendirnos delante del Señor. Tenemos que rendir esa área delante del Señor. Y como a mí me gusta, hay un versículo que a mí me gusta meterlo en casi todas las prédicas, pero es un versículo clave. Y es en Mateo capítulo 11, versículo 28. No lo busque en su Biblia, no lo busque, se lo voy a leer. Y esto es la esencia de por qué tenemos que rendirnos al Señor. Esto es la esencia. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí, dice Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Saben? Cuando yo les comentaba la historia de los piojos y el vinagre, hay una cosa que yo no he dicho, que me he guardado hasta el final. Y es que el botecito para los piojos, mi mamá no podía comprarlo. Mi mamá pensó primeramente en el vinagre, porque ese botecito en su momento era caro, costaba mucho dinero. Y también, como les dije, había un 30% de colegios que habían sido infectados con esto. Entonces no había manera de conseguirlo. Pero ese producto, que era especial para los piojos, es el que lo acabaría. Es el que haría que yo me limpiara. En este caso, mi cabello. Pero es el que acabaría con eso. Por eso el rendir esa área personal que tú tienes en tu mente y en tu corazón puede ser difícil, puede ser complicado, porque tu mente piensa que es un acto que te va como a quitar el caché. Pero les digo que al igual que el producto era necesario para sanarme, lo mismo es Dios. Lo mismo Dios es el producto necesario para romper nuestras cadenas. Y no hay otro. Porque nosotros podemos idearnos nuestras estrategias. Podemos hacerlo todo. Pero en nuestras fuerzas nunca lo conseguiremos. Sino que en las fuerzas de Dios todo lo podremos. Yo te voy a pedir en este momento que cierres tus ojos, ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Y quiero orar por ti, pero también quiero que por un momento pienses en estas áreas que necesiten rendirse al Señor. Piensa en esa área que, aunque tú avances, siempre te echa hacia atrás. Aunque tú vayas hacia adelante, siempre intenta agarrarte y no te deja continuar. Piensa en esa área. Y yo te voy a pedir ahora, en este tiempo, cierra tus ojos y vamos a presentar esto delante del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú, Señor, como decía la palabra, tú nos compraste con tu sangre. Tú nos has dado un llamado, nos has dado un camino, nos has dado un camino de rendición constante. Pero Padre, hoy queremos presentar estas áreas delante de ti, estas áreas que no te representan, estas áreas que hacen que mi corazón se enturbie y no avance hacia ti. Hoy queremos presentar estas áreas en ti. Oh Espíritu Santo de Dios, te pedimos, trae en nosotros ese discernimiento pone en nosotros un corazón de carne, no un corazón de piedra que se niega a rendirlo, sino trae a nosotros un corazón de carne que es flojo, que es débil, pero delante de ti, Señor, y nos permite poder rendir esto que tenemos en nuestra vida delante de ti, Señor. Porque no es en nuestras fuerzas, sino que es en tus fuerzas donde conseguiremos vencerlo. Y yo voy a pedirte, ahí donde tú estás, si quieres levantarte o si quieres arrodillarte, esto es un tiempo, hermano, de libertad. Este es un tiempo, hermano, donde el Espíritu Santo va a traer libertad y donde tú puedes rendirte delante del Señor. Si quieres ponerte en pie, yo te voy a invitar. Si quieres ponerte, ponte de pie en esta mañana o arrodíllate delante del Señor. Pero este es un tiempo para rendirnos al Señor. Este es un tiempo que el Espíritu Santo va a usar para rendir esa área que nos impide. Y te voy a pedir que ahí donde tú estás, ora al Señor, pon esta área en oración delante del Señor. Gracias. Solamente podemos decir gracias, Señor. Gracias por recibir nuestra oración. Y hoy decimos, Señor, como decía en el evento, en el retiro que tuvimos de hombres, ni un paso atrás. Esta rendición es un paso que hemos dado, es un paso que hemos declarado en nuestras vidas. Ni un paso atrás, no a los viejos rudimentos, sino que avanzamos hacia tu propósito y hacia tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Hay una cosa que yo quiero compartirles que hacíamos en el retiro de hombres.